Me hizo mucho bien el mensaje del cardenal Bergoglio para esta Navidad, ¿no? Uh-huh. El cardenal comienza haciéndose una pregunta muy, muy simple. Una Navidad más. Pues vamos como coleccionando, ¿no? Cumpleaños, Navidades, Semanas Santas, ¿no? ¿Qué significará en el fondo repetir la fiesta, ¿no? Y dice una verdad muy grande. Si la repetimos es porque tenemos la oportunidad de empezar de vuelta. Si repetimos la celebración es porque tenemos la oportunidad de empezar de vuelta. Fíjate vos esto. Lindo, Patricia, ¿no? Fíjate esto. Dios es aquel que siempre nos abre una puerta para adelante. Las cosas andan mal cuando se nos abren las puertas para atrás. ¿Viste? Cuando empezás, todo lo pasado fue mejor. Lo del presente está estancado y el futuro es negrísimo. Eso no es de Dios. Cuando vos lees la Biblia, te das cuenta que Dios siempre está haciendo una promesa de futuro. Esperanzadora. Y ahí se enciende la luz de la esperanza, exactamente. A mí personalmente me hizo muchísimo bien, ¿no? Porque me hizo reflexionar en un montón de realidades mías, interiores, que por ahí están un poquito tocadas por la desesperanza, ¿no? Navidad. Como que el Señor Dios, a partir de Jesús, te dice, empezá de vuelta. Tienes una oportunidad más. Y qué cosa increíble, ¿no? Dios tiene esperanza en el hombre. Y muchas veces el hombre no tiene la esperanza puesta en Dios. Pero Dios sí tiene puesta la esperanza en el hombre. Y el Dios que se hace niño. Alguien alguna vez dijo o escribió, que cada vez que nace un niño, eso es el signo de que Dios no ha perdido la esperanza en el hombre, en el ser humano. Y eso es cierto, absolutamente cierto. Sí, Dios no pierde la esperanza en nosotros. Padre, usted ahora nombra al niño Dios, ¿no? Y yo recuerdo que cuando era niña y esperaba a la Nochebuena, no era Papá Noel, era el niño Dios que venía a traernos los regalos. Y es más, nos acostábamos y a la mañana recién, al lado de la cama, era la creencia, bueno, allá en Santa Fe, al menos en el pueblito donde yo nací, que estaban los regalitos que el niño Dios por las noches había traído a los niños de la casa. No era lo de Papá Noel y las 12. Seguí comercializando, o sea, tanto. Era distinto. Que era una de las preguntas Dios. Que también tenía pensada yo formular al padre, porque creo que nos pasa esto, Patricia, y lo vemos permanentemente a través de los mensajes de los oyentes. Confundimos un poco el sentido de la Navidad con la llegada de Papá Noel, los regalos y terminó la Navidad, ¿no? Claro, la Navidad es una fiesta profundamente religiosa, claro, punto número uno. Justamente. Es una fiesta religiosa cristiana. Navidad es el nacimiento en carne del Hijo de Dios, ¿no? Dios se hace hombre en Jesús de Nazaret, y Jesús nace como hombre de una mamá, de sí, Santa María Virgen. Santa María. El momento del nacimiento de Jesús en el portal de Belén, eso es Navidad. Es decir, no hay Navidad sin Jesús. Claro, nació Jesús. Ahora, la cultura contemporánea y globalizada, por sus motivos comerciales, claro, por supuesto. Claro. Seguramente. Esto empezó, comentan algunos, durante la Segunda Guerra Mundial por una marca de gaseosa, sí, sí, que... Sí, sí, sí, de Coca-Cola, puntualmente. De Coca-Cola, exactamente. Que presenta el Papá Noel. Claro, ahora, claro. Igualmente se podría haber igualmente seguido comercializándose, porque el Niño Dios traía igual los regalos. Lo que yo no entiendo es por qué se cambió lo del Niño Dios en esa creencia profundamente cristiana, que era como festejar el cumpleaños del nacimiento de Jesús cada 25 de diciembre, y él traía esos regalitos para los niños... con lo de Papá Noel. Eso, bueno, es lo que nunca entendí. Comercial. Pero también lo de niños. Pero hay un desdibujamiento de lo religioso en todo. Ah, sí, en todos los órdenes. En todos los órdenes hay un desdibujamiento de lo religioso. Por un lado hay un desdibujamiento de lo religioso, específicamente de lo cristiano. Hay un desdibujamiento. Y por el otro lado hay una búsqueda desesperada de lo religioso. No creemos ya, por ahí, ¿no?, con fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra inteligencia, no creemos en el Señor Jesús resucitado y podemos creer en cintitas rojas atadas a la muñeca para que no te afecte la mala suerte. Es decir, no creemos y creemos. Hay una degradación de lo religioso, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando entra en crisis la fe en valores religiosos, no desaparece la fe. La fe se llena de contenido supersticioso. ¿Hay un poco de culpa del seno familiar, de la familia puntualmente, padre, en esto? Vos sabés que no lo sé. Sí, me parece que es un fenómeno global, influye absolutamente todo. Y si los padres creen, los chicos también, es como una transmisión de la creencia popular. Pero vos fíjate el chico que hace en el niño, la niña, en una vidriera de cualquier local, lo que va a ver es un Papá Noel. No, yo me acuerdo en Azul, en mi patria chica, cuando yo tenía 5, 6, 7 años, las vidrieras de los grandes comercios de Azul competían por el pesebre más hermoso. Exacto. Santo pesebre, donde la figura central era el niño Dios. El niño Dios, exactamente. Esto del Papá Noel, lo aclaro, porque es una tradición alemana. Sí. Uh-huh. Antes de Navidad, los alemanes veneraban de una manera muy particular a un santo obispo, ¿no? De fines de la Edad Media, San Nicolás. Klaus en alemán. Claro. Nicolás visitaba, como santo obispo que era, visitaba las familias más pobres siempre antes de Navidad. Siempre. Y llevaba lo necesario, porque él las conocía de memoria, las familias. Siendo él muy humilde también, ¿no? Pues es que no lo sé eso. No sé si San Nicolás era un hombre que provenía de una familia humilde o no. Sí sé que él tenía muchos bienes en el obispado, uh-huh. Porque era un obispado rico. Entonces él, como conocía bien a sus ovejas, como dice Jesús, ¿no? Que el pastor bueno conoce bien a sus ovejas, él conocía las necesidades de las familias, del lugar donde él vivía. Entonces le llevaba lo necesario a cada familia. En aquella época los obispos vivían vestidos de obispo, claro, de rojo morado. Ajá. Por eso Klaus está de rojo. Es decir, eso termina siendo Papá Noel. Claro, es una transformación. La memoria, Santa Klaus. Santa Klaus, ¿no? Por Klaus, claro. Este obispo. Es la veneración, el recuerdo que tienen los alemanes de la generosidad del obispo Nicolás, ¿no? Que antes de Navidad procuraba que todo el mundo tuviese lo necesario. Qué bárbaro. Qué cosa, ¿no? Ahora, eso terminó en Papá Noel, fíjate, claro, vos, ¿no? Claro, en Santa Claus, pero que en realidad tendría que ser Santo Claus. Sí, si vamos al género. Sí, bueno, fue toda una transformación, ¿no? Todo. Después se transformó esto, claro, todo esto en comercial, y aquí tenemos lo que tenemos. No, que los pesebres hoy quedan prácticamente... que aquí en Olavarría hemos tenido un pesebre viviente como cada año en el teatro también... Y que de a poquito aquellas colonias de alemanes que tienen un fuerte arraigo a lo que es el catolicismo, lo que es la iglesia propiamente dicha, que defienden a rajatabla esto, y me parece fantástico, ¿no? Ellos sí vuelven. Pero y vuelcan toda su fe al nacimiento del niño Dios. La historia que contó el padre, porque yo no la conocía, lo de San Nicolás Claus, y me gusta más esto de Santa Claus que lo de Papá Noel, porque tiene más que ver con la historia de la religión. Pero la nueva generación históricamente es así. Es decir, la memoria del pueblo alemán guarda esta figura con muchísimo cariño. Ajá. El Santo Obispo Claus. Y los regalos están vinculados a los magos venidos de Oriente. Claro. ¿No? Los evangelios nos dicen que Jesús, niño, fue visitado por unos magos venidos de Oriente. No, mago no en el sentido de señor magia. Que saca conejos de una galera, sino astrólogos. Claro. Es decir, no existía la astronomía como ciencia estricta, ¿no? Existió una mezcla de creencia, magia y observación, no científica totalmente, pero sí una observación. Ajá. Sistemática de los astros. Que en realidad esos regalos eran miel, mirra, oro y... Son muy importantes los regalos, porque tienen un mensaje religioso de fe los regalos. En primer lugar, no se dice cuántos magos eran. Unos magos venidos de Oriente ven en el cielo el signo de que el rey de los judíos ha nacido, ¿no? Y este rey de los judíos es la causa de la paz universal. Por eso se trasladan al país de Jesús a buscarlo, ¿no? Pero no nos dicen cuántos son. Entonces, si los regalos que traen son tres, porque los evangelios dicen que le traen como regalos oro, incienso y mirra, la primera lectura medieval que se hace es que si... Que eran tres. Eran tres, fue un regalito para cada uno. Y después se agrega otra cosa en la leyenda medieval, ¿no? ¿Por qué tres? Porque son las tres razas conocidas en aquella época, ¿no? Un mago es negro, un mago es blanco y un mago es amarillo. Qué bueno. ¿No? Entonces, el mundo conocido adora al niño Dios en el portal de Belén. Claro. Es una síntesis mundo, del mundo. A todas, claro, las razas. Entonces, de alguna manera, se recuerda la vieja profecía de Isaías que dice: todos los pueblos vendrán a adorar al verdadero Dios. ¿No? Hay una profecía muy linda de Isaías, 600 años antes de Jesús, que dice que todos los pueblos vendrán con dromedarios, con camellos, a adorar al niño Dios. ¿No? Y lo que vos decías, Luis, los regalos, fíjate vos, oro, incienso y mirra. En las culturas orientales de la antigüedad, ¿a quién se le regala oro? Solamente a los reyes. No, es decir, regalar oro a alguien es reconocerlo como rey. Uno de los magos regala oro. Es decir, a este niño nacido en tanta pobreza se lo reconoce rey. En ese momento, un cofre con oro. Se lo reconoce rey. El otro reconocimiento burlesco de rey es el título de la cruz. Este es el rey de los judíos. Es la misma pobreza, o la pobreza de Belén llevada al extremo de la muerte y la tortura y la muerte final y la burla, ¿no? Pero detrás de esa burla y detrás de esa pobreza está la verdadera realeza de Jesús. Primer regalo. Segundo regalo, incienso. El incienso es la exudación de una planta, como las lágrimas de una planta, ¿no? El caucho, sí. El alcornoque. Las resinas. El alcornoque. Es exuda, el corcho. Exuda, ¿no? También, sí. No sé, o las plantas resinosas, que se les pone una canaleta para que exuden una resina que sirve para cosas. El tengo entendido que el incienso es la exudación del árbol del incienso. Que esa exudación se machaca y cuando se calienta y se quema, larga un perfume. Produce un perfume exquisito. Pero ese perfume, por ser tan rico, en la antigüedad se usaba solamente en los templos. Es decir, se quemaba solamente para Dios. Un mago regala incienso. Entonces está diciendo: vos sos Dios. El otro regalando oro dijo: vos sos rey. Y este dice: vos sos Dios. Porque regala incienso. Y un tercer mago regala mirra. La mirra es una planta aromática usada en la funeraria, antigua. Los cadáveres se espolvoreaban con mirra, de alguna manera con el deseo de frenar de alguna manera el lo horroroso de la descomposición del cuerpo, ¿no? Que algo que da un aroma, ¿no? Como para de alguna manera paliar lo espantoso que es la descomposición del cuerpo humano. Pero cuando el mago se acerca y regala mirra, le está diciendo al niño: sos hombre, y como hombre vas a morir. Sí, sí, son mortales. Son mortales, exactamente. Entonces, fíjate vos la síntesis de fe en los regalos. Bueno. Sos verdadero Dios. Sos verdadero rey. Y sos verdadero hombre. Fantástico. Fantástico. La verdad me encantó. Padre, bueno, como siempre es un gusto charlar con usted en un día tan especial como hoy. Sí, padre. Y además también lo vamos a convocar esta noche cuando estemos a minutitos nada más del nacimiento del niño Dios para escuchar su palabra. Con mucho gusto. Y yo sé perfectamente, me consta, de que el programa es escuchado por muchísimos. Así que a todos, feliz y santa Navidad para todos.